una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Sheila Patricia es una destacada cantante y compositora gallega que se ha ganado a miles de oyentes tanto en España como en Latinoamérica y el norte de Portugal con su hermosa voz. Su estilo original y fresco es lo que más destaca de esta brillante compositora, donde apreciamos fuertes influencias del folk, fado, jazz y folclore latinoamericano. Sheila Patricia se define en el género world music, mostrando elegancia y sensibilidad, además de transmitir una gran energía en sus conciertos. El espectáculo es un viaje de diferentes energías, emociones y vivencias en cada momento. El Camino de los Sueños, de la que hablábamos antes, es una magnífica pieza grabada en directo, especialmente para aquellos amantes del jazz y sus derivados. Sheila Patricia deja alma y corazón interpretando el pequeño vals vienés, obra maestra de Leonard Cohen y García Lorca, acompañada magistralmente por Sergio Fernández al contrabajo. En Viena hay 10 muchachas, hay un hombro donde solloza la muerte, hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, ay, ay, ay. Toma este vals con la boca cerrada. Porque te quiero, te quiero, te quiero. Con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que sueña la tortuga. Ay, ay, ay. Toma este vals, este vals de quebrar la pintura. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de cuñar. Que moja su cola en el mar. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro de tu frente. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Toma este vals, este vals. Este vals del te quiero siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero amor mío, deja violín y sepulcro en las tintas del vals. Quiero amor mío, dejar violín y sepulcro en las tintas. Este vals que se muere en mis brazos diferentes. En 1974, Elton John publicaba su disco Goodbye Yellow Brick Road, que tiene una canción que llegó a ocupar la primera posición del Billboard Hot 100 durante una semana en ese 1974 y que era una canción que Elton John no quería ni siquiera publicar. Esa canción la escribió Bernie Taupin, que es el colaborador habitual de Elton John en las letras, y habla sobre una banda que se llamaba Benny and the Jets, de la que Elton John en la historia era un fan. Tiene una peculiaridad, es una canción grabada en estudio, pero que tiene una sensación de haber sido grabada en vivo, por lo cual mezclaron el ruido de una multitud en un espectáculo que Elton John había dado en 1972 en el Royal Festival Hall, y también pusieron una serie de silbidos de un concierto en vivo que había hecho en Vancouver, y además agregaron aplausos y gritos. Pero la canción se grabó en un estudio. Bernie Taupin dijo que la canción es una sátira a lo que era la industria de la música ya por los años 70 y que le parecía que era una canción casi orwelliana y futurista. Elton John describió a Benny como un personaje, como una diosa del rock de ciencia ficción. Elton John, Benny and the Jets. Diferentes.